tanto beso que se me quedó en tanta boca sin amor, y tanto amor se desbordó inútilmente, dejando tanta vida por ahí. En tanto amanecer morí de compartir las soledades mutuamente. Ya se cansó mi cuerpo de rodar y mi corazón de dar. Mi propia vida nunca fui hasta ti para dar contigo. Tuve que empeñar en otros brazos el abrigo para dar contigo. Al correr dejé pedazos de piel en el camino y aprendí a volar entre tanto abismo. Y es que yo di con cada gente para dar contigo, para dar contigo. Y no creer que fueras otro fracaso repetido, para dar contigo y llegar aún con algo de amor en los bolsillos. Reinventé la fe que la había perdido para ser feliz, para dar contigo. Tanto beso que se me quedó en tanta boca sin amor, y tanto amor se desbordó inútilmente. Ya se cansó mi cuerpo de rodar y mi corazón de dar. Mi propia vida nunca fui hasta ti para dar contigo. Tuve que empeñar en otros brazos el abrigo para dar contigo. Al correr dejé pedazos de piel en el camino y aprendí a volar entre tanto abismo. Es que yo di con cada gente para dar contigo y no creer que fueras otro fracaso repetido, para dar contigo y llegar aún con algo de amor en los bolsillos. Reinventé la fe que la había perdido y ahora soy feliz porque di contigo.